Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Pasan unos cuantos minutos desde las 7 de la tarde para los amigos del directo. Nos acercamos casi a las 7 y media. Aquí en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid, como siempre, y para todo el mundo, como casi siempre, en www.elabrazodeloso.es. Un saludo en nombre del amplio equipo del programa, del que os habla Eduardo Moreno. Y os va a acompañar durante un par de horitas de radio artesanal, de radio sin ánimo de lucro, junto a mi querido amigo y compañero Don Ángel González en la realización técnica, Pedro José Pérez en la redacción y, bueno, pues el amplio equipo del programa preparándose para otras cosas. Ana Muñoz también en la redacción, perdón, me mira inquisitivamente mi compañero. ¿Qué pasa? La cuota femenina, efectivamente. Ángel González, buenas tardes. Ese micrófono verde. Buenas tardes, Eduardo. Ese micrófono verde de la marea verde, buenas tardes. Es verdad, tiene un micrófono verde, precioso. Y tú un micrófono rojo. Hombre, como no puede ser de otra forma, ¿qué esperabas? Dos colores que van a desaparecer. Entre poco vamos a tener un par de semanas. Y ahí tengo los azules ya preparados. Qué bien, hoy es... ¿qué día es hoy? Seis de noviembre del año 2011, dos semanitas para el 20N. ¿Sabes de qué vamos a hablar el 20N? Sí. Pero me da cosa decirlo. Por si alguien lo malinterpreta más que nada. Ya te lo digo yo. De la peste negra. Claro. Vamos a hablar de la peste negra. No, por cosas que pasan. Sí, decía más que nada porque a lo mejor alguien malinterpretaba. Ya lo sabes, esta cosa. Pero bueno, que antes habrá otro programa especial. O sea, el programa del 20N será especial. El del 13N será especial. Pero el de hoy no. Pero el de hoy. Es normal. Señores, amigos del Abrazo del Oso. Bueno, pues eso, que no sirva de precedente. Hoy vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer un programa normal. ¿Y por qué es normal? Pues porque vamos a hablar de muchas cosas, de un variadito, de las secciones habituales del programa, sin un tema fijo. Pues eso, un abrazo del oso, normal. Tú y yo solo mano a mano, aquí mano los dos. Mano, bueno, mano a mano, pero con un cristal por medio. Con cristal por medio, si no pensáis nada. Sí, yo no tengo nada que tal, pero no, con Eduardo no, porque luego no sé qué pasa, el jefe, pero yo no. Pero cada uno es lo suyo. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. Que dos horitas por delante, muy a gusto. Estos programas normales lo que hacen es que uno esté tranquilo, a gusto, sabiendo que al otro lado, pues además cada vez sois más, que nos hacéis muy felices en Facebook, en Twitter, en iTunes, en iVoox, o como se llame eso, en muchos sitios. Cada vez más seguidores, cada vez más descargas en podcast, cada vez más amigos mandándonos correos electrónicos, llamándonos de vez en cuando también, aunque no sea lo más habitual. Pero sí que nos sentimos muy arropados y os damos las gracias. De hecho, vamos a recordar los medios habituales de contacto, ¿no? Sí, yo creo que va siendo el momento de hacerlo. Damos tiempo para que cojáis un bolígrafo. Ya, venga, el teléfono. Se puede hablar un poco más de tiempo, ¿no? Ah, vale. No sé. Ya. ¿Ya? Venga, ya, teléfono. ¿Y si no lo han cogido, qué hacen? Pues, si no lo cogen, comunica. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Sí, ya se lo saben. ¿Y el correo electrónico? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Punto es, efectivamente. Nuestra web, elabrazodeloso.com.es, o como tú prefieras. Ay, pues eso, que tenemos por delante un par de horitas de radio llenas de ciencia, de historia, de cine, de buena música, de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso, también de vuestra compañía, si os apetece. Y que vamos a disfrutar de la radio artesanal, de la radio sin ánimo de lucro. Después, además de haber escuchado un programa muy interesante, el de Cortina de Humo, que os vamos a recomendar que lo busquéis en iVoox esta semana. Porque, bueno, están hablando de la campaña, esta en la que acabamos de entrar, campaña electoral. Ha habido una entrevista muy interesante con un periodista de Radio Nacional para saber cómo es eso de una campaña electoral. Os animamos a pasaros por Cortina de Humo, por su Facebook también. Y nada, que sepáis que es nuestro programa compañero y hermano. Ay, pues nada, que son casi las 7:30 y es el momento cumbre, es el momento clave. Pon la música de momento clave, Ángel, esa música de pelos de punta, de pelos de como escarpias, de piel de punta y pelos de gallina. Esa música en la que, bueno, que todos estáis esperando este momento, yo lo sé, porque el mundo de Internet es así y... Y estos momentos son claves, son interesantes, son el momento en el que uno se siente parte del abrazo del oso. Con esta música, además, pues a uno se le sube la adrenalina y la dopamina, la serotonina y la diadramina. Ángel González. ¿Cuántos amigos tenemos en Facebook? Pues tenemos, según tu portátil, 792. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué miras mi portátil? Porque sé que luego siempre llevas tú la de ganar. Pues hoy digo, lo miro en tu ordenador y así salimos antes. A ver. Uy, esta no es. Vale, vale, 792. No llegamos a 800. Estamos ahí, ahí. Pero hombre, por favor, ni con esta música vamos a llegar a 800. 800 amigos en Facebook. No queda nada. 8. 8. 8. 8. 8 amigos. 8 amigos. Necesitamos 8 amigos, amigos. Amigos. Y luego otros 8. Necesitamos 8 amigos. Y otros 8. Y otros 8. Queremos llegar a 800 para sentirnos, pues eso. 800. 800 seguidores. El abrazo de los en Facebook. El abrazo de los en Twitter, en iTunes, en iBooks. Yo creo que sí, hay más sitios. En Archive, en Mega Upload. Nos buscáis y nos podéis escuchar. De todas maneras, los amigos del directo, pues os agradecemos mucho que os hagáis también presentes. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que podemos contaros uno a uno los que bajáis el programa. En iVoox y en todos estos sitios. Pero no sabemos cuánto nos escucháis en las ondas hercianas o en internet en directo, en el streaming del abrazo de los.com.es. Así que, por favor, manifestaos también. Nos podéis escribir a correo@elabrazodeloso.es. Y nos haréis muy felices porque, no sé si lo sabéis, pero ese es nuestro sueldo. Pues nada, después de este rollo, queridos amigos, vamos a empezar el programa. Hoy vamos a hablar de un personaje muy curioso que se llama Vannevar Bush. No os preocupéis por el apellido. Hombre, también tuvo su lado malo, ¿no? ¿Sabéis lo que pasó con Einstein, por ejemplo, que ayudó a fabricar la bomba atómica y luego se sintió mal? Pues a Vannevar Bush le pasó lo mismo. Y sobre todo yo creo que si hubiera vivido en estos tiempos le hubiera sentado mal llamarse Bush. Pero bueno, hablaremos de este señor, un personaje muy interesante, un ingeniero que durante el siglo XX marcó las pautas de la ingeniería y de algunas cosas que ahora son muy habituales, como por ejemplo, os lo decíamos antes, Internet. Gracias a personajes como él, hoy tenemos cosas como los links, el hipertexto y bueno, formas de organizar y de pensar para que funcione esto del Internet, de la web. Vannevar Bush, también tendremos otro personaje impresionante, nos asomaremos a la historia, porque hace, bueno, pues unos cuantos siglos, allá por el año 1520, por estas fechas, unos cuantos barquitos estaban atravesando ahora mismo, en este momento, el Estrecho de Magallanes. Nos vamos a asomar a la historia para saber cómo fue esa peripecia, ese momento en el que por primera vez unos barcos occidentales con bandera española, capitaneados por el gran capitán Fernando de Magallanes, portugués, atravesaban el Estrecho de Magallanes por la parte sur del continente americano y abrían una nueva vía hacia el oeste. Y además fue el inicio de la primera vuelta al mundo. Una auténtica aventura que vamos a revivir hoy en el Abrazo del Oso, en nuestro balcón, asomados a la historia. Y hoy, como es un programa normal y estamos a principio de mes, tendremos Agenda Friki. Somos muy friki, muy frikis, y esta semana más, ¿verdad, Ángel? Vamos a ser muy, pero que muy frikis. Sí, esta semana va a ser que toca. Ya llevamos un par de inicios de mes que no estaba la cosa muy friquera, pero este mes sí. Bueno, pero es que hoy nos va a salir los frikismos por las orejas. Nunca mejor dicho. Es que tela con nuestro amigo redactor, ¿eh? ¡Qué frikismos! Hasta las dedicatorias van a ser frikis hoy. Sí, pero no adelantes demasiado. Luego la gente no se sorprende. Déjalo para luego. Vais a escuchar música curiosa. Oye, aquí también ofrecemos cosas que no se suelen encontrar fácilmente en otros sitios. Pues con la música también a veces. Vamos a ponernos un par de temas interesantes y vamos a irnos al cine. El cine de Ángel. Clímax cinematográfico con Eva. ¿Quién es Eva? No me lo digas ahora. Dímelo después de todo el programa. Que no te lo iba a decir ahora. Ah, vale. ¿Quién es Eva? Que no te lo voy a decir ahora. No me lo vas a decir, pero es una película, eso sí. La primera película de ciencia ficción española. Toma. Bien hecha. Quiero verla. Ya estás tardando. Cómpramela. Tengo ahí el disco duro. Eva, pues sí, vamos a hablar de ciencia ficción a la española en el cine de Ángel. Y no faltará la ciencia porque hoy con Ana Muñoz a la redacción también hablaremos un poquito de la Semana de la Ciencia que viene dándose en estos últimos días de noviembre, estos primeros días de noviembre y a lo largo de todo el mes. Todo esto y mucho más en el Abrazo del Oso. Vamos a saber qué fue de una biografía extravagante con Pedro José Pérez. Vamos a empezar esta nueva edición del Abrazo del Oso. Bienvenidos. Nuestra edición de hoy de Biografías Extravagantes con Pedro José Pérez en la redacción nos va a llevar a uno de esos episodios, uno de esos personajes que componen lo que podríamos conocer, llamar, denominar la historia en la sombra. Menos conocidos, pero de gran importancia. Vanne Barbus es el personaje de esta tarde en El Abrazo del Oso, precursor de dos de los términos que más usamos en la actualidad y que nos sonarán muchísimo. Link, por ejemplo, enlace, hipertexto, también seguro que suena muchísimo. Con la idea principal de asociar la información mediante ligas o enlaces para facilitar su acceso y lectura, fue capaz nuestro personaje de hoy de teorizar sobre el antecedente tecnológico más primitivo del hipertexto, una máquina a la que llamó Memex. Os vamos a hablar de un visionario capaz de predecir muchos de los avances tecnológicos habituales hoy día. Se le considera uno de los pilares de la lógica digital contemporánea y posiblemente el padre conceptual de la web. Tras su participación en el proyecto Manhattan y colaborar en la creación, como decíamos antes, de la bomba atómica, escribió uno de los documentos de política científica más importante de los Estados Unidos, que se mantuvo además durante décadas como base fundamental en la política desarrollada por los países más potentes del mundo hasta mediados de la década de los 80 del siglo pasado. El documento contenía dos bases fundamentales, a saber, que la comunidad científica es capaz de regularse a sí misma y que la ciencia, mientras se lo permitan, es capaz de conseguir grandes beneficios económicos y tecnológicos para la sociedad. Hoy día solo nos suena lo del beneficio económico, ¿verdad? El resto parece ignorarse y es una verdadera pena. Por tanto, vamos a hablaros de Vannevar Bush, una figura acreditada por muchos expertos como el mayor ingeniero del siglo XX y el mayor defensor de la ciencia desde Albert Einstein. Bush nace el 11 de marzo de 1890 en Everett, Massachusetts. Desde niño demuestra un gran potencial en matemáticas, dada su naturaleza frágil y enfermiza. Quizá por eso, porque simplemente le gustaban las matemáticas, pero bueno, por el hecho de su naturaleza frágil y enfermiza, permaneció largos periodos de tiempo en cama, donde aprovecha para ampliar sus conocimientos matemáticos. A los 18 años obtiene un doctorado de lógica matemática en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Después va a cursar sus estudios en el Tufts College de la Universidad de Harvard, pagando la mitad de sus estudios con una beca y la otra trabajando como asistente de matemáticas en el propio Tufts. En su tesis final, en el año 1913, adelantaba su Profile Transfer, un invento que sirvió para medir distancias entre terrenos desiguales. Tras graduarse, trabajó para la General Electric, siendo despedido, cosas de la vida, por un accidente industrial en su planta. Entonces regresa al Tufts College en 1914 como profesor auxiliar y en 1915 va a ingresar en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde va a obtener su doctorado. Durante el año 1917 y casi finalizada la Primera Guerra Mundial, forma un grupo de científicos interesados en ayudar al gobierno norteamericano en mejorar el armamento. Una de sus tareas fue el desarrollo de dispositivos para la detección de submarinos, por ejemplo. Ya en 1919, en el MIT, le va a contratar para organizar y estructurar un departamento de matemáticas. Allí, durante 25 años, va a estar nuestro amigo Bush, 12 de ellos como decano, realizando diferentes proyectos, dispositivos ópticos y de composición fotográfica, almacenamiento y recuperación de microfilms. Pero nos vamos a quedar en 1922 de momento. Fue en ese año cuando fundó Vannevar Bush junto a su compañera de habitación en el Tufts, Lawrence Marshall, y también con el científico Charles Smith, la compañía American Appliance Company, que en la actualidad la conocemos como Raytheon, siendo una de las mayores contratas en materia de defensa del gobierno de Estados Unidos en estos momentos, después del 11 de septiembre fatídico. Entre 1925 y el año 1931... construye en las instalaciones del MIT el analizador diferencial, que fue inventado en 1876 por James Thomson. Se trata de una calculadora analógica capaz de resolver ecuaciones diferenciales de hasta 18 variables, compuesta por integradores de ruleta y amplificadores mecánicos concebidos para resolver problemas de las redes eléctricas. El resultado positivo de este invento dio para posteriores versiones de esta misma máquina, pero mucho más potentes, hasta llegar a colaborar en la Segunda Guerra Mundial. Durante 1942 se utilizó esta máquina para el cálculo de las tablas de tiro para la Marina de los Estados Unidos y también para el desarrollo de una bomba conocida como la bomba de rebote, que servía para neutralizar las represas hidroeléctricas de las tropas nazis. Y nos vamos hasta 1939, siguiendo con la historia de nuestro personaje de hoy, Wannes Barbusch, este ingeniero, este científico en la sombra, digamos, pero que tan importante ha sido para la historia de la ciencia en los últimos años. En 1939, Busch va a ser nombrado presidente del Carnegie Institute de Washington. También fue director del National Advisory Committee for Aeronautics. Y fue nombrado por el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, director de la oficina de, bueno, vamos a decirlo en inglés porque la traducción la tenemos mal hoy, el Office of Scientific Research and Development. Ángel, ¿qué significa todo esto? ¿Me lo dices a mí? ¿El de los idiomas eres tú? Ah, ves, te he pillado. Es que lo he visto despistado. Digo, ¿qué pasa? La Oficina de Desarrollo y Evolución Científica, algo así, ¿no? Podemos. Más o menos. Más o menos. Sí. Venga, vale. Bueno, pues en esta oficina Busch se va a encargar de la gestión de más de 6.000 científicos en proyectos relacionados con la defensa durante la Segunda Guerra Mundial. El más importante de ellos, agárrate a los machos, va a ser el de la creación de la bomba atómica. Gracias, vamos a decirlo entre comillas, a un memorándum de Busch se aprobó la creación del conocido como Proyecto Manhattan, el que hizo posible construir las bombas de Nagasaki e Hiroshima. Este hecho, una vez producido, como decíamos antes, le hizo recapacitar bastante. En este caso, Busch dio un paso hacia adelante y se convirtió en uno de los mayores precursores para intentar alcanzar una paz basada en un conocimiento conectado en inteligencia y colaboración, después de ver los resultados de lo que habían hecho posible con aquel proyecto Manhattan y con ese final terrible de la guerra mundial. Tenemos aquí una revista bastante, bueno, bastante antigua. Ángel, ¿qué te parece este papelillo? Da cosa hasta cogerla, parece que se va a deshacer. Se va a deshacer porque es de 1945. Casi nada. Y la teníamos aquí encima desde entonces. Y la he encontrado bajo unos papeles ahí de la emisora, de una factura que no hemos pagado todavía. Y mira, si las facturas son del mismo año, no hay problema. Esto, eso sí, seguro que ya se han caducado. Esta revista es el Atlantic Monthly. Es en este número de julio de esta revista norteamericana donde Wannes Barbusch publicó un visionario artículo que se llamó As We May Think, como podríamos pensar. En él, Busch habla sobre un sistema de hipertexto. Ahora sonará esta palabra, hipertexto, que permite almacenar documentos, libros, grabaciones y comunicaciones y vincularlos con una organización basada en jerarquías en la que todo documento ha de clasificarse de acuerdo con unas determinadas categorías. Y con esa idea aparecerá un aparatito, un aparatazo bastante grande, al que llamaron MEMEX, el Memory Extended System, un aparato capaz de encontrar a altas velocidades información almacenada en una base de datos. ¿Te suena todo esto, Ángel? Vagamente, no sé, porque sí, para tomar raro, ¿no? ¿Eso del hipertexto qué es? Algo que no está nada extendido ahora mismo hoy día en el mundo de internet. Vale, ¿pero qué es? Casi todo. A ver si te pillo. En internet es todo. ¿Qué significaría? ¿Cómo lo definirías tú, hipertexto? Ay, ya sabes que a mí no me gusta hablar de informática en el programa. Le dejo a Pedro, que es el friki de ya, estas cosas. Ya, pero ya que tenemos ahí para antes de avanzar en lo que es el meme y estas cosas, ¿qué es el hipertexto? Pues un texto hiperactivo. Hiperactivo. No será interactivo. No. Sigue. Que no, hombre, que no. Déjale, Pedro. Es que a mí me suena como, pues eso, como los enlaces, ¿no? Le das un texto, pinchas y está vinculado a otras cosas, ¿no? Claro. No deja de ser una secuencia de enlaces, de poner todo más a mano y deja un enlacito aquí y te lleva donde quieras. ¿Sí? Claro, es que ahora lo vemos como algo muy muy natural, muy bueno, de todos los días, pero entonces la forma de organizar la información no era de esta manera. No, a ver, lógicamente antes no, eso de poder, tenía que ser todo secuencial, lineal, o sea, tenías todo una cosita debajo de otra y si querías encontrar algo te tenías que recorrer todo lo que había por encima. Ahora, lo que permiten estos hipertextos, pues es desde un apartado concreto, que estaréis muy acostumbrados a ver páginas de internet donde pincha aquí para ir a tal, pues es eso, realmente. O sea, no tienes que leerte toda la información, como quien dice, para cuando quieres llegar a una cosa concreta. Se puede uno mover por esa base de datos de una forma mucho más rápida. Y no, pues, como a lo mejor en cogiendo una enciclopedia, pues está de la A a la Z todo organizado de una forma concreta. Aquí hay muchas maneras de organizar. Básicamente podría ser eso. Tú imagínate que no tuvieras idea de cómo usar una enciclopedia y para buscar una palabra empezaras por la A y fueras avanzando a S. Y a lo mejor es una que es la J. Sí. Y estás buscando jabón. Pues hasta que llegas al jabón, tú imagínate. El hipertexto lo que te permitiría sería directamente ir a la J, jabón, pinchar y que te cargara lo que es un jabón. Lo que viene siendo un jabón. Pues sí. Vale, pues vamos a leer un poquito de este texto. Vamos a ver el artículo. Mira, dice Bush aquí en el artículo que aparecerán formas completamente nuevas de enciclopedias con una red de enlaces que las recorran listas para ser insertadas en el Memex y allí amplificadas. Esto suena ya, pues eso. Casi nada. A internet, ¿eh? Físicamente, como decía, el Memex no era una cosa pequeña, era una especie de mesa con dos monitores accionables mediante lápices ópticos y un escáner. En su interior almacenaba la información que indexada, compuesta tanto por texto como por imágenes. Bush la define como una máquina conceptual capaz de almacenar amplias cantidades de información en la que los usuarios tienen la posibilidad de crear información, pistas o senderos, como decíamos, de información, enlaces a textos relacionados e ilustraciones, datos que pueden ser almacenados y utilizados en futuras referencias. Cualquier usuario podría realizar consultas de información, crear rutas almacenables con nombre propio de acceso a la misma. Bueno, pues eso, que cualquiera podía manejar este aparato y crear sus propias formas de buscar información en él. Algo muy parecido a lo que vivimos hoy en día, pero entonces no era así. Él los llamó Trailblazers a estas personas, ¿no? Usuarios cuya misión era crear y almacenar estas rutas para su reutilización para otros. Sigue diciendo Bush aquí en este artículo. Repito, Wannes Bar Bush, ¿eh? No os asustéis. Las máquinas aritméticas avanzadas del futuro serán de naturaleza eléctrica y funcionarán a una velocidad 100 veces superior a las actuales. O quizá más. Acertó en el quizá más. Sí, en el quizá más sí que acertó, sí. Una cosa tremenda, vamos. Irán por lo menos a un megapíxel. ¿Megapíxel? Un megahercio. Madre mía. Megahercio, ¿no? Vale. 2 megahercios incluso. De velocidad. Esto me lo invento. Vale. El Memex, este aparato, nunca se desarrolló del todo, pero inspiró el trabajo de los que serían los sucesores de Wannes Bar Bush. En este caso podemos citar a Douglas Engelbart, Ted Nelson, padre de la palabra hipertexto, que la acuñó basándose en las propias palabras de Bush. Y más adelante también Tim Berners-Lee, en su camino hacia la invención del hipertexto como tal y lo que conocemos hoy como Internet. Un personaje muy acompañado por los premios, muy premiado. En 1943, por ejemplo, obtuvo la medalla Edison por sus estudios de ingeniería eléctrica. Ya en el 45 la medalla de la Academia de la Ciencia. En el 47 fue nombrado director de la ATT y en 1948 director de Merck & Company. Será en 1963 cuando recibe la Medalla Nacional de la Ciencia, entre otros muchos reconocimientos. También recibe hasta 18 grados honoríficos de universidades de los Estados Unidos y el premio especial de 3 presidentes. Y también ayudó a fundar la National Science Foundation. Como decimos, un personaje en la sombra, pero realmente muy, muy reconocido. También podemos hablar de su lado más misterioso. Para los fanáticos de la ufología, de los ovnis, os sonará un proyecto, el proyecto llamado MJ-12, el Majestic 12. Pues se le vincula con este misterioso proyecto que para los que no lo conozcáis fue un comité, se supone que fue supuestamente un comité de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno estadounidense, formado en 1947 por el presidente Harry S. Truman, para investigar precisamente el fenómeno de los objetos volantes no identificados. Los documentos del proyecto, supuestos, saltaron a la opinión pública en 1982, y desde entonces pues viene habiendo muchísima polémica entre políticos, científicos, ufólogos, bueno, pues hasta también conspiranoicos sobre este tema. Supuestamente este comité presidencial del proyecto estaba dirigido por tres personajes que seguro que os suenan, uno de ellos al menos desde hoy: Robert Oppenheimer, Albert Einstein y nuestro amigo Vannevar Bush. Pero esto sigue hoy entre las brumas del misterio. Pues nos tuvimos que despedir de Vannevar Bush no hace tanto, en el año 1974. Bueno, vale, algunos jovencitos como yo no habíamos nacido, pero no hace tanto. En 1974, el 30 de junio, murió víctima de una fuerte pulmonía. Vamos a acabar dejándonos con una de sus frases más visionarias, la de este Vannevar Bush, este ingeniero que fue padre en buena medida de lo que hoy es Internet. La ciencia ha proporcionado al ser humano formas veloces de comunicación entre personas individuales, le ha permitido el almacenamiento de las ideas y le ha otorgado la posibilidad de manipular este archivo y extraer de él ideas de modo que el conocimiento evolucione y perdure a lo largo de toda la existencia del género humano y no solo de la vida de sus componentes individuales. Totalmente de acuerdo, la capacidad del ser humano de poder subirse un poco a los hombros de la historia, de la ciencia desarrollada hasta hoy, sin tener que empezar de cero cada vez que empieza. A ver, la inquietud propia del ser humano, ¿no? También. De hecho, sí, pero por uno ha habido grandes descubrimientos, otros no tan grandes. Pero que esos descubrimientos podrían pues desaparecer a lo largo de las generaciones, pero esa capacidad que hemos tenido de sumar, de estar constantemente sumando conocimiento, dejándoselo a los siguientes, haciendo que la siguiente generación pues no tenga solo lo que ella desarrolle, sino que parta de una base mucho más avanzada, pues eso nos ha hecho tan grandes como civilización, como lo que somos ahora, con nuestras luces y sombras, por supuesto, pero desde luego que la capacidad de conocimiento que tenemos hoy día cualquiera, y gracias también a sistemas como este de Internet o los que desarrolló Bush, pues nos hace eso, capaces de manipular y manejar una cantidad ingente de información que seguramente es la suma de los grandes científicos de toda la historia. Entonces, un científico de hoy puede manejar conocimiento pues que manejaba Bush, que manejaba Einstein, que manejaba Galileo. Todo eso y un poquito más, ¿no? Seguir avanzando a partir de lo que ellos crearon, y eso es maravilloso, siempre que lo hagamos bien, claro. A ver, lo malo de esto, ya sabes, que cuando hay tanta información a disposición de cualquiera, te puedes encontrar, claro, pero mucha información útil, mucha información que no es útil, sí, mucha tergiversación, mucho, pero bueno. Por eso hay que seleccionar, optimizar estos métodos, ¿no? Internet es una forma de hacerlo mejor, lo que pasa es que, claro, todavía está en camino de mejorar, ¿no? Solo va por la versión 2.0, o sea, que todavía le queda. ¡Pum! Madre mía. ¿Y la democracia por cuál versión va? Todavía está en la edad de piedra. Ay, pues este es Vannevar Bush, nuestro personaje extravagante, nuestra biografía extravagante de hoy. Muy interesante. Si queréis saber más, pues ya sabéis, Internet, que para eso lo inventaron, ¿no? Los precursores, los seguidores de la ciencia creada por este personaje. Las 8 menos 5, Ángel. ¿Qué te apetece? ¿Te apetece un poquito de música? Las 8 menos 5. Sí, pues. La verdad que ese reloj está mal, fíjate. Estaba pensando yo que era las 9 menos 5, ya se me habían pasado a mí las 2 horas. Sí, es que tenemos un problema, es que ya sabes que en la decimosexta planta de nuestro edificio de oficinas pues tenemos un gran ventana que nos hace ver la ciudad. Y pero es que es de noche, entonces ya no te vale como orientación horaria. No, pero es que como enfrente tenemos un edificio que tienen un reloj, pues esos relojes que hay arriba, y no lo han cambiado de hora. No, que íbamos con él. Que es el que también nos dice la temperatura. Y dice ahora que estamos a 20,7 grados. Lo que no sé es por qué, si está en la calle, nos da la temperatura de dentro del estudio. Eso te iba a decir, pero súper curioso. Ay, qué inteligente. Bueno. En fin, pues nada. Que... qué sí, bien, qué perfección, 20,7 grados. Como echaba yo de menos una temperatura decente. Está estudio. Cuatro manzanas más ahí, te está dando la temperatura que tienes en la silla. Es una cosa. 20,7 grados. En fin. ¿Cuánto durará esto? El próximo día, cuando te prepares uno de esos que te preparas antes del programa, ofrece. Sí, sí, sí, sí. Bueno, que vamos con algo de música. ¿Una teledicatoria? Tú verás. ¿Te animas? Tenemos dos. Una tuya y la otra es de Pedro. La de Pedro casi que la vamos a dejar para cuando hagamos la agenda friki. Sí, ¿verdad? Que pegamos. Sí. Porque de paso que hablaremos del grupo en la agenda. Pues... vale, pues vamos a poner una canción de una banda que además son... amigos y oyentes del programa y, pues, y queremos además pues eso, dedicársela a su a uno de sus autores, por supuesto, a Dorama Espárraga. Ellos son Tears of Martyr. Su último disco tiene temazos, tiene canciones muy potentes. Me vas a perdonar, pero vamos a poner una canción tranquilita, porque nuestra audiencia, pues eso, es un poquito variada y tienen de todo por ahí, ¿no? Y este tema es precioso, va cogiendo fuerza, va cogiendo energía. Se llama, además tiene un título realmente sugerente, Balada para un alma torturada, Ballad for a Tortured Soul. Y además tiene una cosa, que es que permite escuchar con toda la tranquilidad del mundo la fantástica voz de Berenice Musa, cantante de esta banda, que pone los pelos como escarpias, ¿no? La conocimos con el disco de Dartmoor, nosotros en concreto, con el último álbum Ancestral Romance. Lo hemos visto también en directo con varios conciertos con la banda, y queremos descubrir al grupo que... ¿de dónde sale Berenice? Berenice, Dramas y compañía. Este tema se llama Ballad for a Tortured Soul y la banda Tears of Martyr. Vamos a disfrutarla, esa pedazo de voz, y a la vuelta seguimos en el abrazo del oso con muchos temas que seguro que os van a gustar. Ahora, a disfrutar de buena música. Oh, La noche solo puedes sentirla en OMC Radio. OMC Radio 107.3. Solo puedes sentirla. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed. Hoy en nuestra agenda friki, en el abrazo del oso, hay que ser iniciado. Hay que ser un iniciado en esta materia del frikismo, porque de verdad, si no lo sois, como diría nuestro amigo Germán, cierra la radio porque no vas a estar preparado para lo de esta tarde. En el abrazo del oso hoy, espacio extra para la agenda friki, hemos viajado al Salón de Manga de Barcelona, hemos escogido todas las citas que nos vienen en adelante para este mes de noviembre. Lleno de salones de manga, por cierto, que esto ha habido un salón de manga en Barcelona, pero es que todo el mes de noviembre va a estar lleno de salones del manga en toda España. Nos hemos ido también de ballet, una cosa tremenda. Nada más que a Ángel le queda el tutú, que es una cosa, tendríais que verle. Es impresionante, vamos. ¿Y qué más? Pues también nos hemos preparado para la Semana de la Ciencia, que también dura todo el mes, o más. Así que, agenda friki a lo bestia. Y si sois muy frikis, sabéis que mañana hay un debate también. Ángel, ¿lo sabes? Mañana tenemos el debate de mañana. Mañana hay un debate. ¿Qué va, tío? Muy plural. Eso sí que es friki. Un plural, muy plural, muy muy abierto, muy democrático. Si quieres ir al debate, apaga la tele y vete a la calle a hablar con la gente, que son los que de verdad van a hablar de política y no de propaganda. Pero bueno, vamos a lo que hay que hablar, a cosas importantes. Ángel, ¿por dónde quieres que empecemos? Venga. Agenda friki a lo bestia, en el abrazo del oso, hoy 6 de noviembre de 2011. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Por qué te parece si nos vamos a Cádiz, por ejemplo? Vale, pero luego nos vamos al Salón de Manga de Barcelona, ¿vale? Bueno, vale, luego. Venga, pero ahora nos vamos a Cádiz. Ah, pues no sé, pues por ejemplo también un Salón del Manga, pues es que hay tantos. ¿Por qué será? los días 19 y 20 de noviembre se celebra el tercer Salón del Manga de Sanlúcar de Barrameda, en este caso organizado por la asociación Imperio Friki. Veis, es que hay que ser muy friki para aguantarlo de esta tarde, amigos del Abrazo del Oso, donde en el Instituto de Educación Secundaria Juan Sebastián Elcano. Oye, esto además pega con lo que vamos a hablar después. Uh-huh. Sanlúcar de Barrameda, Juan Sebastián Elcano. Hilando, como siempre. Todo hilando. Pues va a haber multitud de actividades como concursos de para-para. ¿Ves cómo hay que ser muy friki? Es que ni siquiera yo soy suficientemente friki como para estar al nivel de lo de esta tarde. O talleres de jamás. ¿Eh? Jamás. Jamás beberás de este agua, hijo. Más información, imperiofriki.blogspot.com. Anda, con esta te has atrevido, ¿eh? Sí. A ver si dura esto. Venga, que me salgo. Vámonos a Granada. En Granada, los días 12 y 30 y 13 de noviembre, otro Salón del Manga. El sexto Salón del Manga de Andalucía, en la Feria de Muestras y Exposiciones de Armilla de Granada. El autor del cartel, además, en esta edición es obra de Jorge Jiménez, que es un dibujante granadino, que fue el encargado de dibujar el guión de John Barber para la tercera entrega de Transformer. No está nada mal, ¿eh? Y el color del mismo cartel es de Belén Ortega, que fue autora conocida, que es autora conocida en nuestro país por un manga que se llama Himawari, publicado dentro de la línea Gaijin de Ediciones Glenat. Salón del Manga de Andalucía. No, espera. www.salondelmangadeandalucía.com. Con esto está bien, te has atrevido. Sí. O sea, que está siendo facilita, no te quejes. Pero es que me voy a quedar por ahí, por la zona. Venga, va. Del 26 de octubre al 30 de noviembre se está celebrando el Salón del Cómic Kinecomic 2011 en el Parque Comercial Kinépolis de Granada, con la muestra en directo de los trabajos de Xian Nu Estudio, Belén Ortega, que antes hablábamos de ella, o Ángela Lara. ¿Más información? Venga, nos podéis escribir para preguntarnos si queréis saber más información a nuestra web. correo@elabrazodelosobun.es y os damos toda la que haga falta, todos los enlaces que no vayamos a leer porque son muy largos. correo@elabrazodelosobun.es. Venga, vamos al título, vamos a Málaga. Estamos hoy muy andaluces. El 24 de noviembre y hasta el 1 de diciembre se celebrará el 21º Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, Fancine. Diferentes secciones, premios destacados y todo lo relacionado con el cine fantástico, contando con una retrospectiva además sobre el cine coreano. Pedro José Pérez, nuestro redactor, está obsesionado con Corea últimamente. Yo no sé qué le pasa a este chico. Yo creo que nos está insinuando algo. Será por el frío, se ha comprado una coreana. Una parca. Una parca. Pues eso. ¿A dónde quieres que nos vayamos ahora? Venga, vamos para Barcelona y nos vamos ambientando. Venga, pues nos vamos a Barcelona y si te parece nos quedamos ya allí para hablaros del Salón del Manga también, ¿vale? Sí. Y después continuamos con otras citas que hay en el resto del país. En Barcelona, hasta el 30 de noviembre, desde ya, se está celebrando la 27ª muestra del cómic de Cornellà. Este evento, pues como todos, llega cargado de actividades, muchos concursos, el premio IBA de esta edición, que este año ha recaído en el humorista gráfico Michael, de El Jueves. Michael, pero escrito así, Michael, con K-I-M-A-I-K-E-L, por si no lo conocéis, está en El Jueves. También hay cuentacuentos, conferencias, proyecciones, exposiciones de autores como Picañol y Albert Montaigne. Y bueno, muchas cosas más que podéis encontrar en la web comicsencornella.blogspot.com. ¿Vale? ¿De acuerdo? De acuerdo, Ángel. ¿Dónde te llevo entonces? ¿Al Salón del Manga? Sí, venga, vámonos al Salón del Manga. Pues sí. Ambiéntanos, ponnos una música de Salón de Manga, porque esta semana hemos mandado a nuestro redactor, nuestro reportero redactor Pedro José Pérez, al 17º Salón del Manga de Barcelona. Ahí estuvo el martes 1 de noviembre cuando se cerraba, bueno, estuvo antes y hasta que se cerraba. Se cerró el 1 de noviembre esta nueva edición, la 17ª, que concluyó con un balance de 65.000 visitantes frikis durante los 4 días que duró el evento. Nos ambientamos, nos vamos hasta La Farga, en el Hospitalet de Llobregat, para el Salón del Manga de Barcelona. Pues ya estamos por aquí en este Salón del Manga, que tuvo su premio especial. ¿A quién le darías tú el premio especial, Ángel, como mejor autor vivo del manga? ¿Cuál sería tu elección? Ahora mismo no sabría qué decirte. Tengo tantos que no te podría decir uno. No sé. ¿A quién se lo han dado al final? Casi no es más fácil. Si es que no entras a trapo, Ángel. Esto no puede ser. No puede ser. ¿A quién le darías tú? Pues a Dragon Ball, a Akira Toriyama, mejor autor vivo del manga en este Salón del Manga de Barcelona. Es que, a ver, vamos a ver, te voy a tener que explicar. A ese se lo hubiera dado yo, pero si digo Akira Toriyama y luego vas tú y lo dices, pues ya queda como que... Pues que como que, ¡hala! Pues entonces que era evidente, no podía ser de otra manera. Ay. Ay, esta música tenebrosa y tal para esto, y ya. Ajá, mira, ahí ya aparece. También hubo premio para Kenny Ruiz al mejor manga español por Dos Espadas. Una de ellas se me acaba de atravesar la oreja. Dos Espadas se llama este cómic, este manga que realizó Kenny Ruiz y que se ha llevado el premio al mejor manga español en este salón, que estuvo volcado y centrado en el mundo de los samuráis gracias a una exposición de samuráis de papel con las ilustraciones originales del artista Hiroshi Hirata, autor del logotipo de Akira, por ejemplo, acompañado por una exposición de kimonos con diseños basados en el vestuario tradicional japonés y por un arduo repaso del universo samurái en el cine, el anime, el cómic y el manga, o las láminas de maestros del dibujo manga como Takehiko Inoue, Hiroaki Samura o Osho Aoyama. ¿Veis cómo hay que ser iniciado en el friquismo para estar aquí? Pues sí, efectivamente. Pero bueno, pelis de samurái seguro que habéis visto alguna que otra, ¿no, Ángel? Tú seguro que tienes alguna, aparte de la de Tom Cruise. Sí, bueno, esa de... también podías haber ido por otra. No, he dicho aparte de. La he separado. Ahora mismo me acuerdo de una con especial cariño, que era de Satoichi. Ajá, Satoichi. 13 asesinos y mana y unas cuantas. Y una de nuestro amigo recientemente fallecido, Paul Naschy también. Ah, es verdad, la de... ¿Cómo era aquella? Que yo también estoy aquí con el título entre la punta de la lengua. Pero que no sé si era samuráis o era Kung Fu contra los siete vampiros de oro o algo así. ¿No era esa? No, pero había una de samuráis. Puede ser, puede ser. Lo miramos, Paul Naschy. Bueno, pues... Samuráis y muchas figuras invitadas en este salón, como Keiichi Hara, Fuju Hirata, Kazue Kato y Cecil Corbel, que tiene un nombre más europeo, y es que fue la compositora e intérprete de la banda sonora de la película A Riot y el mundo de los diminutos. También la visita de la ilustradora valenciana Victoria Francés a su retrospectiva Luz en la oscuridad, donde recorrió toda la trayectoria profesional de esta artista y ofreció material exclusivo, obras inéditas al público, y con una exposición que se dividía en las diferentes etapas de esta artista, pero volcada en su primera trilogía, se llamaba Favole. La parte más recreativa, donde mejor se lo pasó Pedro, estuvo por allí vestido de muñeca japonesa, ¿sabes? Con la faldita y esto, y las medias hasta por encima de las rodillas. Sí, sí, tenía unas coletas. ¿No me crees, Ángel? Que sí, que le quedaba muy bien. Así, entalladito, enseñando el ombligo. Sí, no dudo que le quedara bien. Pues nada, se lo estuvo pasando muy bien. ¿Hay reportaje gráfico de eso? Sí, por supuesto, pero creo que más 18. Ahí estuvo en la final española del World Cosplay Summit. Actuaciones musicales, concursos de karaoke, conferencias, las novedades fancineras y una zona de videojuegos, con las últimas novedades del sector de la mano de Microsoft, Nintendo, Sega y Ankama. Por ejemplo, en la sala Xbox, un espacio multijugador homenajeaba el Halo Anniversary. Debe ser que ha cumplido años el juego este, el Halo. Y tanto, no hace nada más que sacar versiones y versiones. Y como grandes protagonistas el Gears of War 3 y el Forza Motorsport 4. Tengo yo un coche que es igual que el mío, en el Forza de un conocido. Precioso. Hasta graba en vídeo. Es que mi coche está en el ordenador. Qué bonito. Y el último juego de la saga Star Wars, el Star Wars Kinect, que esto ya puede ser la leche, ¿no? En plan Kinect, haciendo de Chihuahua. Bueno, en el stand de Nintendo, pues tuvieron la nueva versión de Zelda para Wii, The Legend of Zelda Skyward Sword. ¿De Zelda para qué? Para Wii. Es el... ¿Tú sabes todo el chiste? Muy bueno. ¿Sabes cuál es el...? Tenéis que salir más de casa, ¿eh? No es por nada, en casa se está bien, sobre todo estos días que hace mal tiempo y tal, pero tenéis que salir un poco más. ¿Tú sabes cuál es el juego favorito de los cerdos? No. ¡La Wii! Efectivamente. Sí. Luego también el Mario Kart 7 para la Nintendo 3DS y el Super Mario 3D Land, que ocuparon los lugares más destacados. Otra marca, Ankama, que yo no la conocía, se acaba de reducir los dos juegos clave de la compañía, uno veterano, el Dofus, y el nuevo Wakfu. Bien. Y por último Sega, que presentaba un módulo especial para, bueno, pues ese juego que podemos definir como irregular, que se llama Sonic y su Sonic Generation. Una noticia importante de este salón del manga la daba Mission Tokyo, anunciando la intención de Ediciones Glenna de lanzar una reedición de Ranma 1.5, que es una de esas obras cumbre de la reina del shonen manga, es decir, un manga dirigido a varones de entre 8 y 18 años, de aventuras, Rumiko Takahashi. Esta reedición estará acompañada de la edición Kansenban de la misma. ¿Ves cómo hay que ser? De verdad, yo tengo que estudiar más, yo lo sé, Pedro, tengo que estudiar más. Y bueno, pues un total de 19 tomos dobles con sobrecubiertas, con portadas nuevas e ilustraciones a cargo de autores españoles, cuyo primer tomo va a salir en diciembre de este año. Oye, pues hay gente muy friki con mucho interés por disfrutar de este tipo de materiales, y estas reediciones ya sabéis que, bueno, pues no se las pierden, así que está bien que también se lo contemos aquí en el Abrazo del Oso. Los alrededores de la Farga, del lugar donde se tuvo lugar este salón del manga, estuvieron bañados por multitud de cosplayers representando sus mangas, animes o videojuegos favoritos. Los más vistos se repartían entre Luffy de One Piece, Goku y Vegeta de Dragon Ball. ¿No los imaginas por ahí? Que uno de ellos era Pedro, pues esto es una cosa tremenda. Hacía de Vegeta. Sí, me río porque a un amigo mío, a mi querido Miguel Ángel Pérez, de aquí le mando un saludo muy grande, le llamaba Vegeta en nuestros años mozos, por el parecido físico que tenía con el personaje. También estuvieron haciendo de Zelda. el juego de Nintendo que decíamos antes. También se encerraron un rato. Y también de Samuráis, que era el tema de la edición, como decíamos antes. Algunos de estos fueron protagonistas del resto de premios de la presente edición. Por ejemplo, el mejor shonen manga, como decíamos, manga de aventuras, fue para Bakuman de Tsukumi Oba y Takeshi Obata. El mejor shoujo manga, es decir, manga para chicas. Es que hoy estamos aprendiendo muchísimo. El shoujo manga, que es manga para chicas. Luego la dedicatoria la dices tú, ¿no? Te estás riendo mucho, Ángel. Te estás riendo de mí. Tú que estás calentándome con los nombres casi japoneses y coreanos, te veo muy sobrado. No, la dedicatoria es tuya. Pues bien, el manga para chicas, shoujo manga, se lo llevó el Instituto Ouran Host Club de Bisco Hattori, de Panini Comics. El mejor seinen manga, para que no lo sepáis, es el manga para adultos. Este ya os interesa. Se lo llevó 3X-Holic, de Clamp Norma Editorial. El mejor kodomo manga, que es el manga infantil, para La Leyenda de Zelda, de Phantom Hourglass, de Akira Himekawa. El mejor DVD o Blu-ray de anime, para La Princesa Mononoke, de Hayao Miyazaki, que este por lo menos sé que es. La mejor serie animada emitida en televisión para One Piece, de Ariad Multimedia, y el mejor fanzine sobre manga para Cats, The Cats of the Zombies. Respecto a la parte musical, quedó patente el avance de un estilo musical, el K-pop, que se está poniendo muy de moda últimamente, me da miedo. Y sobre el J-pop y el Visual Kei, un mayor número de stands dedicados a estos grupos y el concierto multipublicitado durante el evento del grupo coreano J&J. Este grupo dio un mini concierto de apertura del salón en el auditorio limítrofe a La Farga, donde todas sus fans pudieron vivir un avance de este pop melódico con sulfúricos gritos. ¿Dance? ¿Es esto? No, qué susto. Pero podría serlo, podría haberlo sido. Es que es así, es sulfúrico. Estos son Daft Punk, para el caso. Bueno, pues este es un pop sulfúrico, melódico sulfúrico. O sea, no, perdón, pop melódico con sulfúricos gritos dance, que cerraron con un apoteósico y cálido concierto nocturno en el emplazamiento del pueblo español de Barcelona. Esta edición cierra un ciclo de 14 años ubicados en este lugar, en la Farga de Hospitalet de Llobregat, y se va a trasladar a partir del año que viene al pabellón 8 de la Fira de Barcelona, el mismo emplazamiento donde se celebra, por ejemplo, el Salón del Cómic. Un traslado que es motivado por el aumento que tiene de tamaño este lugar, 8.000 metros cuadrados más, hasta llegar a los 20.000 metros cuadrados llenos de frikis que hacen posible aumentar el número de stands y el aforo de personajes como Pedro, vestidos de samurái y de colegiala japonesa. Qué bonito. Hasta aquí nuestra visita al Salón del Manga de Barcelona, Ángel. Pero todavía tenemos algunas citas que contarles a nuestra audiencia. ¿Por dónde seguimos antes de cerrar nuestra agenda más friki del día? ¿Qué les parece si nos volvemos a Murcia? Venga, pues en Murcia, del 11 al 13 de noviembre, va a tener lugar el tercer Salón de Manga de Murcia. El evento se va a desplazar hasta el Centro de Congresos de Murcia con un programa de más de 200 actividades donde destacan conciertos como el de Disaster Bang, que es J-Rock. Yo es que, de verdad, tengo que estudiarme esto. ¿Qué es esto del K-Pop, el J-Pop y el J-Rock? White Noise, creo que es un J-Rock también. Esto de las etiquetas. Rookie Chan, que es J-Pop. White Noise no era una película esta de... Sí, también. De miedo. De psicofonía. Sí, está de psicofonías en la tele. Luego está Game Gods, que es un estilo musical que se llama Game Metal. Que debe ser metal, pero para juegos de ordenador o esto. No sé. Puede ser, no te extrañe. Y autores del ámbito, como Xianu Studio, Tony Giral, Studio Ghibli, Diego Gisbert, Jesús Link. Este es bueno, ¿eh? Jesús Link. Este también lo del hipertexto lo lleva ahí a rajatabla, ¿eh? Sí. Bueno, y otros muchos más. Más información, www.murciaserremanga.es. Joder, si es que estos frikis son de un apañado y un chisposo y un... ¡Ay, qué bonito! Venga, vamos a cerrar con algo más. Vale, ¿qué te parece si nos vamos al País Vasco? Pues sí, porque tenemos a... Guipúzcoa, por ejemplo. Vamos a empezar por ahí. Para cerrar vamos a quedarnos con la semana de cine fantástico y de terror de San Sebastián, que seguro que eso te gusta a ti. ¿San Sebastián o el cine fantástico y de terror? Las dos cosas. A su edición número 22 llega esta semana de cine fantástico y de terror, una parcela que está dedicada además para el mundo del cómic, ya que estamos hablando de más friquismos, en forma de jornadas, las que son las octavas jornadas del cómic de San Sebastián. Allí mismo, dentro de la Semana de Cine Fantástico, durarán hasta el 4 de noviembre. En esta ocasión, bueno, ya se nos han acabado, entonces vaya por Dios. Pero bueno, sigue la Semana de Cine Fantástico y de Terror. En esta ocasión, una de las actividades más importantes que se van a poder ver es el homenaje al pintor y dibujante Vicente Ballester. También contarán con la presencia de Arantxa Sestayo y Robert Garay. Bueno, pues eso. Hay muchas más citas para este mes de noviembre. También tenemos un salón de cómic y manga en Guecho, por ejemplo, en la plaza de la Estación de las Arenas. Pero bueno, si queréis más, si queréis saber más, no tenéis más que escribirnos correo @elabrazodeloso.es. Os informamos de todo lo que hemos dicho. Os podemos explicar hasta lo que es el K-pop, o el J-pop, o el manga game handel pop. ¿Ah, sí? Todo lo que haga falta se lo explicamos. Lo buscamos en el Google, preguntamos a Vane Barbús. Casi va a ser mejor preguntar a Pedro, que seguro que lo sabe mejor que nosotros. Pues eso, rebotamos el correo para Pedro y que él toree lo que venga. Pues nada, hasta aquí nuestra agenda friki de la semana, del mes de noviembre. Aunque todavía vamos a hablaros de alguna cosita más. Nos queda hablar de la Semana de la Ciencia y de ballet. Cada vez que diga ballet me voy a imaginar a Ángel ahora con el tutú. Va a ser tremendo. Y dale, antiguo. Tú hace mucho que no vas a ver ballet. ¿Has ido alguna vez a ver ballet? Vale. No. Pues el tutú ya no se lleva. Antiguo. No, no. Eres un antiguo. ¿Ahora el yo-yo? Tampoco. Tampoco. Eso es el ballet clásico. Pero, como, por suerte, como todo, también en eso hemos evolucionado. Y hay gente que se ha dedicado a evolucionar el ballet. Y no, sí, se hace solo ballet clásico. Ya no es solo el cascanueces, ya no es solo el lago de los cisnes, ya no es solo... Se hacen otras cositas. ¿Cómo, por ejemplo? Como, por ejemplo, luego lo hacemos. Que ahora vamos a ir con la dedicatoria de Pedro, que si no se nos va a ir, ahora que hemos estado hablando de JMJ. O sea, de Guy, de JMJ. Sí, exactamente. Vaya, es que estos bailers de letras, mira lo que tienen. Y el X sube palito y ya la tenemos liada. J y J, ¿no? J y J. Eso es. Vale. O sea, que partimos la agenda friki con que, una teledicatoria. Que en inglés sería algo así como JYJ o algo así. A lo mejor por ahí van mal los tiros. JYJ, qué bonito. ¿Verdad? Pero seguro que es japonés o coreano, ¿no? Coreano. Coreano. Parece ser, por lo que nos decía Pedro, era coreano. Entonces, la dedicatoria que quería hacer Pedro de este tema de JYJ. Sí, esta es tal y como viene, ¿no? La tenemos que hacer tal y como viene, o sea, no os asustéis. Sí, esto lo Pedro sabe de qué va y a quién va, imagino que también. Esto solo lo decimos porque no nos da vergüenza, realmente. Decimos, esto lo ha escrito Pedro, y va así. Pero además es que es verdad, que hay que decirlo tal y como es, venga. Vale, pues la cosa va que de Pedrín para su Yogonsen. ¿Cómo? Yogonsen. Si no lo he dicho bien, me perderéis, pero es que no sé coreano. Y sus yaois escalteadoras, con mucho cariño para Reggie, Dali, Vicky y Raquel. Así que ya sabéis. Sí. Pues con mucho cariño. Para vosotras, John Sens de Pedrín, pasadlo muy bien con esta música. J-I-J, esto, a disfrutar. Después seguimos en Abrazo del Oso. Be the one. ¿Cómo? Be the one. Pues be the one, ale. You can, you will, girl, if you want it tonight. But it's okay. feels now. Just get inside, make it feel alright. I know you want more. Come out, lose control. Let your inhibitions go. Es una selva. No te pierdas. 107.3. OMC Radio es una ruta segura. Bueno, Ángel, pero ¿y lo feliz que, es, que hemos hecho a Pedro o qué? ¿No te parece? Es así. Eso sí lo he leído bien. Sí. Si no, seguramente estará, que estamos en antena. Seguramente estará con un cabreo de tres pares. De tres pares de medias de esas que se ha puesto para sí, ir. Sí, hombre, después de haberle puesto J y J, que no sabíamos ni lo que era. Esto es una cosa tremenda. Pero oye, hay que conocer cosas nuevas. K-pop. K-pop. K-pop. La letra es un poquito así. Eso te pasa por saber inglés. No, por leerlo subtitulado. Pero oye, podríamos haber puesto reggaetón y tampoco. También. O sea, que mejor que eso sí. O sea, vamos a poner las cosas en su sitio. Está un paso por encima. Pues nada, que sí, que hay que ver de todo, hay que conocer de todo y no está mal. Hemos tenido nuestro espacio para el K-pop y para la agenda friki de hoy en el Abrazo del Oso. Las 8:30 para los del directo. Aquí seguimos. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a seguir con información y os prometíamos antes. Vamos a pasar del K-pop al ballet. No nos vamos a la semana de la ciencia. Luego. Es que quiero oírte hablar de ballet. ¿Por qué? ¿Tienes algún tipo de...? Porque ya que te ha pagado la emisora la entrada. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, claro. ¿No te ha llegado todavía? La respuesta. Va, a ver si que... Sí. Móvil te malo de esto de lo que hablamos el otro día, ¿te acuerdas? Que luego te veo que se sí, te va. La subida de no, sueldo. Más que nada que anticipéis. Poquito. Es que luego siempre decís, no, ojo, pues ya te llegará la semana que viene, cuando he ido la semana pasada. Ah, vale. ¿Sabes? No me he enterado. Ya. Bueno, ¿qué te has ido al ballet? Al ballet. Ay. ¿De qué ballet nos hablas? Dios, qué cruz, qué difícil me lo ponéis. Ay. ¿Por qué? Porque sí, porque me lo pones muy difícil. Uno que quiere ponerse serio, ni manera. Que sí, hombre, vamos a hablar en serio. Le haces hablar en coreano. Sí. Pero bueno. Es lo que toca la radio artesanal. Verdad. Pues ya que dice lo del ballet, pues sí, esta semana hemos aprovechado y hemos ido al Teatro Canal, ajá, aquí en Madrid, a ver una de las representaciones de la compañía de Víctor Ullate. Concretamente es una que lleva por título Samsara, y la verdad es que nos ha sorprendido, porque sorprende. Es lo que decíamos antes, no es nada de ballet clásico, es totalmente una evolución. Uh-huh. Dentro del mundo del ballet, ¿no? Yo vengo siguiéndolo desde hace tiempo. Sí. Realmente no puedo ir con mucha seguridad, pero bueno, sí que intento ir cuando puedo. Y la verdad es que merece la pena verlo. Dentro de los distintos bailes que están ofreciendo esta compañía de Víctor Ullate, este es uno de ellos. Y la verdad es que es quizá uno de los más emotivos y de los que más. Me cerro el micro yo solo, así, sin querer. Sí, ¿verdad? Sí, como de repente, me voy a censurar a mí mismo. Ya que es uno de los más emotivos, de los que más fuerza tienen, también porque está un poco sacado de un momento muy crítico para Víctor Ullate, donde estuvo, cuando estuvo pasándolo muy mal. De hecho, dice que la idea le surgió estando en la mesa del quirófano del hospital, a punto de este mundo. Y vale. La cabeza se le fue a hacer un viaje por países y por culturas que sí que han influido en los distintos pasos que aparecen a lo largo de este samsara. ¿Vale? Por ejemplo, hay referencias a Irán, Japón, Egipto, Nepal, China, India. Sí. Un poquito, tiene un poco de denuncia, tiene un poco de crítica social. De hecho, hay uno de los pasos que se titula Burka, que es bastante duro. Y bueno, pues es muy recomendable. La verdad, empieza en plan como si fuera una clase de tai chi muy suave, muy ligera, y también acaba con una otra clase de tai chi también muy ligera. Pero hay, sobre todo, el número previo al final es llevado a cabo por 8 de los chicos de que forman la troupe de este ballet. Sí. Es impresionante el derroche físico y la belleza. Resulta curioso cómo puedes llegar a sorprender el ver cómo 8 tíos bien formados, grandotes y fuertotes pueden moverse así. Bueno, la expresión corporal es una expresión es eso, o sea, es la expresión corporal pura y dura y tremendo. El muy arte, recomendable de ver. El arte hecho con el cuerpo a unos niveles impresionantes, porque claro, quizás estamos más habituados a la música o a otras cosas, pero la capacidad de estos artistas de expresar con el movimiento, con sus pasos que dan, ese suspenso en el aire, es realmente inalcanzable para seres humanos normalitos. Sí. Como nosotros, vamos, eso, llegar, doblar y tocar con la palma el suelo, y lo veías ahí haciendo punta y tocando el suelo. Y dice, claro, no, pero no solo espectacular en el sentido de capacidad física, sino también pues, no, eso, es lo que transmite, la expresividad. De hecho, la música te lleva, están escenificando algo que te están intentando transmitir y es lo que más te llena. Y es muy recomendable ver. Tiene dos o tres más, de hecho, están de turné en Madrid. Creo que no vuelven, vamos a ver si podemos dar el dato. Porque pensaba yo que era la gira de Sansara, pero no, tienen varios números que van alternando y ahora, de hecho, se van en el mes de noviembre, se van a Navarra. Uh-huh. A hacer el Arte de la Danza en el Teatro Gaztambide, y vuelven a Madrid el 19 de noviembre, pero con otro número que se llama Wonderland, no con Sansara, ¿vale? Sí. Pero bueno, si queréis verlo, merece la pena. En diciembre se van a Lleida a hacer Sansara, sí. Así que si os pilla por allí el 16 de diciembre en el Teatro de Loya, allí los podéis ver. Uh-huh. Y luego para enero ya del año que viene vuelven al Escorial el 3 y 4 de enero con Copelia en el Teatro Auditorio del Escorial, en Pozuelo, sí, de Alarcón el 22 de enero con el Arte de la Danza otra vez. Ajá. Y en Logroño el 4 de febrero se van otra vez a hacer Wonderland. Y los tenemos de vuelta a Madrid para el del 8 al 19 de febrero haciendo el Arte de la Danza en el Teatro del Canal, que por cierto me sorprendió el teatro, está bastante bien. Ah. Era la primera vez que iba y es un teatro bastante majete. Y luego se van a Zaragoza a hacer Copelia del 24 al 26 de febrero. O sea que no paran. Pero en marzo tenemos Sansara otra vez en Murcia. En marzo se van a Murcia a hacer Sansara. Ahí tenéis otra oportunidad para verlo. Así que eso que te pilla a ti ahí más o menos bien. El 8 de marzo en el Auditorio del Centro de Congresos Víctor Villegas. Y terminan en abril en San Cugat del Vallès, en Barcelona, haciendo Wonderland. El 27 de abril. En el Teatro Auditorio San Cugat. Muy bien. El grupo de Víctor Ullate, ¿no? Uh-huh. Impresionante, entonces. 25 bailarines que te dejan sin respiración. Ajá. Tremendo, la verdad. Y hay pasos. Antes estás acostumbrado a ver pasos. Sobre todo en ballet clásico, sí es fácil ver un paso con gran número de bailarines. Pero el ballet contemporáneo, ballet moderno, que es más rápido, más fuerte, con más fuerza, es complicado ver números de 4 o 5 bailarines. En Sansara llega a tener un paso de 8 y es tremendo. La verdad es que merece la pena verlo. Pues nada, nos quedamos con ellos. Sansara, de Víctor Ullate, y bueno, y el resto de espectáculos que están llevando a cabo, que valen muchísimo la pena. Nos solemos hablar de ballet y aquí hablamos de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de esos. O sea que tardábamos ya en hacerlo. ¿Vale? Vale. Lo apuntamos. Y si apuntar, apuntar. Si podemos, pues te volvemos a mandar a otro, Ángel, para que vayas a ver. Sí, vas a mandar a otro. Para que aprendas un poquito. Qué majo es, corporal. Majo es mi jefe. Te dobles ahí cuando... Sí, yo es presión corporal, sí. Sí, en el dedo anular. No, corazón. El dedo corazón los usas bastante bien. Fatal. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí el ballet, ¿no? Sí. Yo creo que podríamos volver a la Semana de la Ciencia, ¿no? Sí, vamos a hablaros un poquito de la Semana de la Ciencia, después volveremos a la música y a la historia. Nos vamos a salir al balcón dentro de unos minutos para saber qué pasaba en año 1520, en estas fechas, qué estaban haciendo un grupo de marineros en uno de los lugares más remotos que os podáis imaginar, de los mares del sur, casi casi. Magallanes y compañía. Pero antes, la Semana de la Ciencia. Este año, que además es Año Internacional de la Química y de los Bosques. Dice nuestra redactora Ana Muñoz que el objetivo de esta Semana de la Ciencia es acercar la ciencia a la sociedad. Y ese es el objetivo, y lo están haciendo con, bueno, pues centenares de iniciativas en muchísimos lugares. Es imposible citarlas todas, no vamos a decir ninguna, seguramente. Os metéis en las páginas web y lo sí, veis. Sí, porque ¿quién piensa que pues esto sale aquí en Madrid y tal? Sí. No. La Semana de la Ciencia no está más extendido de lo que parece. Claro, no es una cosa que se haga en un lugar concreto, que se haga una serie de actividades con un índice, sino que hay decenas de lugares con decenas de actividades de todo tipo y de todo pelaje relacionadas con la ciencia, con el objetivo este, ¿no? El de acercar la ciencia a la sociedad. ¿Y de dónde surge todo esto? Nos podríamos preguntar. La Semana de la Ciencia tiene su origen en el año 91, hace nada, en Francia, cuando Hubert Curien, ministro francés de investigación, se decidió a celebrar el décimo aniversario del ministerio abriendo los jardines del edificio por primera vez al público. Este evento tenía como objetivo, pues eso, acercar al ciudadano de París la ciencia y sus protagonistas. Además, fue el precursor este hecho de la Science en Fait. Que no sé. Joder, con los idiomas hoy, ¿eh? Ciencia en fiestas, ¿no? En francés. Y que posteriormente se llamó Fête de la Science, que adquirió carácter nacional y periodicidad anual. Ya desde el 93, cada año pues se viene celebrando la Semana Europea de la Ciencia. En España, la Semana de la Ciencia y la Tecnología es una de las iniciativas más importantes de divulgación científica con las que contamos a mano, digamos, los ciudadanos. Desde el año 2001 se organiza con carácter nacional, con los objetivos de acercar la ciencia al público de todas las edades e incentivar la participación de la gente en cuestiones científicas mediante la realización de actividades de divulgación en museos, en universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, etcétera. Como decimos, muchísimos lugares, alguno muy cerca de usted. Así que póngase a buscarlo y seguro que lo encuentra para usted, para sus hijos, para quien sea. Su característica principal es que las instituciones y centros de investigación abren sus puertas durante 2 semanas, durante varios días, para conocer los últimos avances en ciencia e investigación que se están desarrollando por parte de los científicos. Se busca que el público en general esté en contacto directo con laboratorios e investigadores. La Semana de la Ciencia en Madrid, por ejemplo, ya que la tenemos aquí al ladito, nosotros somos madrileños, emitimos desde la zona sur de la capital de España, nace con la idea de llegar a todos los públicos. Por eso la asistencia y la participación en todas las actividades programadas, pues, como debe ser, es gratuita, de momento. De momento, habrá que ver dentro de un mes. A ver qué pasa. Talleres, exposiciones, visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, encuentros entre jóvenes investigadores, cafés científicos, debates, conferencias, espectáculos, de todo, para que lo busques y lo disfrutes. Si te gusta la ciencia o quieres descubrir algo más sobre ella, que no te lo cuenten, acércate, entérate. Y para ayudarte un poquito, tenemos unas webs. No sé si las tienes tú por ahí a mano, Ángel. Esas páginas web donde podemos encontrar más información sobre la Semana de la Ciencia en los distintos lugares. Hay algunos carteles por ahí que aparece una SC 2011 con rojos, blancos y negros aquí en Madrid, por ejemplo. Sí, que tenemos las webs aquí a mano. Por ejemplo, semanadelaciencia.es. Es que es súper. Esa es la evidente. Está facilísimo, ¿no? Madrid más D. Sí. Tal cual, madridmasd.org/semanadelaciencia2011. Esta es la que decía, la de SC11, que tenemos aquí los madrileños, vemos los carteles por aquí, que se supone que empieza mañana, pero bueno, ya va viendo varias cosas. Tenemos alguna más, por ejemplo, tenemos csic.es, claro. /web/semana de la ciencia, separado por guiones. Sí, vamos, csic.es y buscas. Y buscas. Que es la web del Centro de Investigación y la que Superior es de Investigaciones. Como la promotora de la iniciativa, que es la fecit.es con Y. FECIT, que es la Federación de Ciencia y Tecnología. Efectivamente. Qué bonito. Pues os animamos de verdad, encarecidamente, a que lo hagáis. Una población culta, una población que sepa de todo, y sobre todo en cultura, en literatura, en música, en ciencia, pues es una población más preparada, por ejemplo, para no meter la pata el 20 de noviembre. Por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas. que llevamos metiendo la pata toda la democracia. Es una cosa tremenda, pero bueno, esto ya es cuestión mía. Que votéis, esa es la idea, que votéis y que lo hagáis lo mejor posible, porque si no votamos, pues al final lo dejamos en manos de otros y además se favorecen. ¿Pero esto a qué viene, Ángel? ¿Por qué estoy hablando de esto? No córtame, sé, córtame, que, dime, que, basta, que te estás yendo, que estamos hablando de ciencia. Últimamente te vuelves un poquito... Es que de verdad, ay, qué estrés. El abrazo de los 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. Nos queda el cine y nos queda asomarnos a la historia, pero yo creo que hoy, Ángel, nos da tiempo a escuchar un poquito más de música. Ya estamos, Ángel. No te he dicho que no apagues la luz hasta que no salgamos. Ay, pero es que, a ver, es que si subimos con la luz dada, luego entran mosquitos. Ah, no, que hace frío, ya no entran mosquitos. Ahora los mosquitos ya se quedan congelados. Ay. Por favor, trae el candelabro, anda. Bueno, ¿qué? ¿Nos subimos para arriba o no? Espera, que enciendo el candelabro. Joder, macho, qué pesado con el candelabro. Venga, vamos para arriba. Toque, tenemos que ir al balcón. Te has puesto la chaquetilla, que hoy sí que hace frío. Sí, la chaquetilla. No, oye, bonito de por favor. Que ya no me pongo la chaqueta. Tú, bueno, manga corta. Claro. A 10 grados. O 12. O 9. Pues sí, 20, ¿no lo ves? Aquí dentro, 20,7, pero fuera. Pero el reloj no está fuera. Anda. Anda, anda, sal para adelante. Tira para adelante que te llevarás. Es que me estás poniendo ya. Venga, que de verdad. Venga. Vamos al balcón, vamos a asomarnos a la historia. Ay, pasa tú. El que tienes tú la llave, luego siempre estamos con el lío de que tengo yo la llave. Porque tienes la llave, ¿no? Sí, la tengo, sí, pesado. Sí, la tienes tú, toma, venga, hala, vale. Vamos a abrir la puerta. Que nos lleva al balcón del abrazo del oso. Para poder, pues eso, asomarnos a la historia. Pasa, tira. No, cuidado, no le des. ¿Estamos? Estamos. ¿Dónde están los grillos? Ya no hay grillos en este. A ver si hace frío, están todos escondidos ya. ¿Qué grillos quieres? Ay, no tenemos grillos. Ay, venga. Ay. Vamos a sumarnos a la historia. Vamos a ver qué hay por aquí, en esta sección de historia del abrazo del oso. Venga. ¿Nos vamos? Asómate. Venga. Adelante. A por ello. Aquí estamos asomados a nuestro balcón de la historia. Estamos viendo desde aquí el lugar más remoto para el hombre del siglo XVI. Mira los cuatro barcos de la corona española, dirigidos por un navegante portugués, Fernando de Magallanes. Se acercan al punto más austral del recientemente descubierto continente americano. Su objetivo: encontrar un paso comercial que permita alcanzar por el oeste las islas de las especias, las Molucas. Estas cuatro naves, una menos de las que zarparon más de un año atrás desde Sanlúcar de Barrameda, llevan meses sufriendo las calamidades del mar y de la aventura más extrema, pero están a punto de lograr uno de los hitos náuticos más importantes de la historia: rodear el subcontinente sudamericano y conquistar el Océano Pacífico. Ahí las escuchas. Qué belleza, ¿verdad, Ángel? Esas naves ahí se ven a lo lejos navegando. Impresionante. Al sur del sur, qué bonito. Estamos aquí asomados al balcón de la historia viendo a las naves del capitán Fernando Magallanes, y es que se nos ponen los pelos como escarpias. Pero es que además de rodear este subcontinente sudamericano, conquistar el Océano Pacífico, pues esto va a ser solo el principio de lo que consiguen estos maravillosos marineros, estos maravillosos aventureros. Hace pocos días, el 20 de octubre de 1520, después de bordear miles de kilómetros de costa bajo condiciones climáticas adversas, encontraron un accidente geográfico prometedor, un cabo que les ha permitido virar hacia el oeste. Los ánimos decaídos se han trocado esperanza al doblar el que han llamado Cabo de las 11.000 Vírgenes. Aún no lo saben, pero el capitán portugués, junto a otros como Gómez Espinosa, Juan Sebastián Elcano y compañía, están comenzando a cruzar el estrecho de Magallanes, la unión entre el Atlántico y el Pacífico, al norte de la isla de Tierra del Fuego. El 1 de noviembre, Magallanes, tras la exploración previa, se interna en el estrecho recién hallado. Como bautismo, van a utilizar el día en que se inicia la peripecia, llamándolo Estrecho de Todos los Santos. Al sur, una agreste tierra les acompaña. Magallanes está convencido de que ha encontrado la vía buscada y que la extraña tierra, esta extraña tierra repleta de fogatas prendidas con el gas natural que abunda en la zona por los indígenas como ritual, se trata de una isla. La llamará Tierra de los Fuegos. El camino para alcanzar la ansiada ruta del oeste hacia la isla de las especias, una ruta no controlada por la flota competidora, la portuguesa, podría estar muy cerca. Para Magallanes, Cruzar al otro lado suponía encontrarse casi de golpe con las tierras soñadas que le abrirían una puerta a la fama y la riqueza. Obviamente, Magallanes, como otros muchos grandes hombres de su tiempo, cometió un error de cálculo. Los 11.000 kilómetros de océano Pacífico desconocido que habría de atravesar después de encontrar el misterioso paso del sur. No se sabe muy bien de dónde sacó la información que le hacía estar convencido de la existencia de este paso. Quizá ni siquiera estaba seguro. El caso es que la aventura era lo suficientemente descabellada como para ocultársela a sus hombres, para ocultarles el recorrido exacto de este proyecto. Esto, evidentemente, también le va a llevar a encontrarse con muchos problemas a lo largo del viaje, incluidas deserciones y rebeliones a bordo. Pero ahí le vemos ahora, cruzando el estrecho que hoy lleva su nombre, convencido, no se sabe por qué, de estar exactamente en el punto en el que estaba, atravesando el sur del continente americano, a pocos días de ponerle nombre al hasta ahora conocido Mar del Sur, el Océano Pacífico. Atrás quedan ya episodios increíbles en la travesía del Atlántico. En ocasiones, durante aquellas tormentas que parecían infinitas, el cuerpo de San Anselmo se aparecía en forma de antorcha en lo más alto del Palo Mayor, anunciando la calma esperada. Hoy sabemos que este fenómeno, conocido como fuego de San Telmo o San Anselmo, se produce por la acumulación de electricidad estática durante las apocalípticas tormentas del mar. Y era precisamente en el momento en que se acercaba el final de estas tormentas cuando se liberaba toda esa electricidad, apareciendo como una iluminación impresionante, todo un mensaje divino para aquellos marinos desesperados. Un momento impresionante para los marineros del siglo XVI. También quedó atrás el terrible descubrimiento de que el actual Río de la Plata no era el pasaje soñado hacia el otro lado. Todo un momento clave aquel en el que tuvieron que elegir si volver o continuar hacia un desconocido sur, con una tripulación agotada y desanimada y un invierno austral por delante. La costa de la Patagonia les esperaba, con todos sus recovecos decepcionantes para la misión. En uno de ellos, precisamente, decidieron detenerse en marzo del año 1520, la bahía de San Julián. No sabían lo cerca que estaban de la meta, pero el desánimo cobró cuerpo en forma de motín. Fue en aquellos días cuando Magallanes tuvo que recurrir a la fuerza y al asesinato para mantener la paz y su mandato al frente de la flota. También, en aquella dura espera de 7 meses, uno de sus barcos se deshizo contra las rocas. Grandes dificultades, grandes problemas que, bueno, estaban justo en los momentos previos del granito. De hecho, pues ahí les vemos, recorriendo los primeros pasajes de un entrante que ya vieron que era distinto a los otros. El agua en esta ocasión era salada, lo que descartaba que fuera el estuario de un río. Aunque por otro lado, según avanzan, se van encontrando con una grave dificultad. Aquello es un auténtico laberinto de canales que parten en todas direcciones, rodeados de montañas. A Magallanes y sus barcos les queda toda una proeza más, la de explorar todas aquellas salidas y encontrar la ansiada vía al océano del oeste. La seguridad de su capitán contrasta, sin duda, con la situación de sus seguidores, llenos de dudas, llenos de temores. Un duro golpe le va a llegar de inmediato. Magallanes decide separar las naves para explorar aquellos caminos. Tras una de esas operaciones, uno de esos barcos, el que porta la mayoría de las provisiones, no acudirá al punto de encuentro. Desesperado, Magallanes dedicará tiempo a buscarlo y esperarlo. Lo que no sabe es que su tripulación ha decidido unilateralmente regresar a España. Pero el premio está a punto de llegar. El 28 de noviembre, los tres barcos que quedan, con todas sus bajas y el hambre acumulada, encontrarán un cabo que parecerá abrirse a un mar infinito. Lo llamarán el Cabo Deseado. No es mal nombre, desde luego, después de haber estado buscándolo durante tanto tiempo. Habrán encontrado entonces el Océano Pacífico. El hito está conseguido, aunque no es el final de un camino que dará con la muerte de Magallanes. Será meses después, en las Islas Filipinas, durante una batalla contra los habitantes de aquellas tierras. Juan Sebastián Elcano será el encargado de tomar una nueva decisión, la de completar el recorrido hacia el oeste, logrando la que sería la primera vuelta al mundo completa. Pero si os parece, esta historia con sus recovecos la vamos a dejar para otra ocasión. Ahora vamos a avanzar un poco más en nuestro viaje, desde donde lo dejábamos. Las tres naves del capitán portugués, que había alcanzado en honores, gracias a este hito, a sus predecesores, Colón y Vasco de Gama, surcan el infinito mar del sur. La calma de aquel océano sin tormentas durante aquel periplo hizo que Magallanes le dotara de su nombre actual. Pero aquella paz no iba a ser tampoco buena compañera, acompañada del cansancio y el hambre. Aún así, ahora podemos observar a esos marineros, a los marineros de aquellas naves que han pasado a la historia, la Trinidad, la Concepción y la Victoria. Es de noche y el cielo claro les hace observar un espectáculo que pocos europeos habían contemplado hasta entonces: el cielo de los mares del sur. Las estrellas muestran dibujos diferentes y una formación llama la atención por encima del resto. Se trata de dos extrañas nubes de estrellas que solo pueden observarse desde aquellas latitudes. Magallanes fue el primer europeo en hablar de su existencia oficialmente, por lo que hoy llevan su nombre, las nubes de Magallanes. Dos galaxias cercanas a la Tierra que solo desvelaron su naturaleza real hace apenas un siglo, cuando los telescopios alcanzaron a desvelar sus secretos. Entonces, hace casi 500 años, para Magallanes y sus hombres, fueron un secreto y una compañía estelar para el gran viaje que hoy hemos observado, asomados a nuestro balcón de la historia. Thank you. 6 minutos sobre las 9, el abrazo del oso, 107.3 FM y el abrazo del oso.es o .com. Ahora ya estamos que nos salimos. Dentro de pocas horas, en iVoox, en iTunes, en archive.org, a lo mejor unos días después, en Megaupload, es el primero de todos. Bueno, en todos los sitios habituales de descargas de podcast del programa, ya sabéis que podéis encontrar a muchos de ellos a través del abrazo del oso.es. Y si no, pues nos preguntáis, oye, que para eso estamos. También estamos en Facebook, en Twitter y en muchos sitios. Con Ángel González en la técnica, con Eduardo Moreno en la dirección, con Ana Muñoz, Pedro José Pérez en la redacción esta semana. Y pues con muchos otros amigos como Luis Señana, Yolanda Barreno, nuestros queridos compañeros Alberto Cabañas, María, Francisco Muriana. Me lío con Francisco Muriana, ¿tú te crees? Porque es Mariano Francisco, no, Francisco Muriana. Y como sí, luego tenemos a Francisco J. Es que lo mismo, un huevo con una castaña. Francisco José García. Es que de verdad, me tienes que dar un poco más de dosis al principio del programa, que se me acaba pronto. Te lo vas a creer que ya me acuerdo. Francisco Muriana, Francisco José García, Alberto Cabañas, Pedro José Pérez, Yolanda Barreno, Luis Illana, Ángel González, Fernando Moreno, Irene Fernández. Bueno, muchísimos amigos, seguro que se me olvida alguno. Y me pegaréis por ello, pero... Pedro José Pérez. Pero bueno, ya lo he dicho antes. Ah, vale. Es que estaba viendo que nos ha apuntado la película esa que nos hemos cargado antes de Pornachi. Es verdad. Que claro, con un capón, porque hicimos un especial y todo. Efectivamente. Con sonidos. Sí, es que... Pero es que hacemos programas todas las semanas, Pedro. Es demasiado para nuestro caché. La bestia de la espada mágica. Esa fue. De Pornachi, que es así que va de samuráis. Me acuerdo. Me acuerdo que lo vi yo aquel día en el programa. En directo. Sí. De samuráis. La pusimos en tu sábana. Hasta que la pintaba la pared. Para no caerme. Sí. Lo que pasa es que, mira, resulta que en la sábana, o sea, en la pared, te ha salido una telaraña ahí en la esquina de arriba. No pienso subir a quitarla. De verdad. De verdad. Pero sí que subo yo. Sube. Subo yo. Sube. Venga, subo yo. Venga. Sube. Pero yo no voy a subir. Yo subo, la quito. Déjalo, anda, déjalo. Si no va a hacer falta. Mírale, verás tú cómo la lía. Venga. Que no. Que sí que subo. Que no subas. Ahí voy. Que te vas a caer. Ahí está. Espérate, verás tú. Ahí voy. Verás tú. ¿Esto aguanta? Espérate, que la quito. Madre del amor hermoso. Se está subiendo. No, está. Madre ya, mía. Te está llevando la pintura. ¿Y ahora qué? Ya está, esto yo creo que ya... Sí, ahora se amplió la grieta que había arriba, se ha llegado hasta la pared. Espera, que voy a poner aquí una chicheta. ¿Sí está bien? Bájate, anda. ¿Queda bien el proyector? Que te bajes. ¿Me bajo? Que te bajes. ¿Me bajo? Bájate. Venga, me bajo, espérate que voy. ¿Tú crees que esto aguantará? Sí, sí aguanta. Ya estoy. No me he caído. Claro, es que tú no te ibas a caer. Ya lo sabía yo que tú no te ibas a caer. Qué bien, qué placer. Nada. Si hubieras caído tú, hubiera sido una risa. Hubiera tenido motivo para reírme de ti, pero no es en plan. Pues oye, eso hubiera sido, pero no ha sido. Venga. Ahora, eso sí, la grieta que has hecho, yo no pienso subir a respaldar. Tú dale al play, que vamos con el cine. El cine de Ángel, en el abrazo del oso. Momento álgido, momento de clímax, momento en el que recargamos la pila para toda la semana. Si no fuera por esta sintonía, no sé qué sería de nosotros. Don Ángel González, nuestro crítico de cine o nuestro cine crítico. Don Eduardo Borero, nuestro director de ondas. O las ondas del director, o sea, un director con ondas. No, más bien pelo rizado que ondas. Vale. Don Ángel, ¿qué pasa? Cine, nos hemos ido al cine, hemos visto una peli de ciencia ficción española, que esto ya es raro, ¿no? Sí. No sale en la peli, en el programa del Jiménez este. No. No. Ciencia ficción española. ¿Cómo es posible eso? Ciencia ficción a la española y bien hecha. Y, o sea, esto ya, venga ya. Esto ya sí que es. No me tomes el pelo. Parecía mentira, ¿eh? Parecía que ya lo único que sabemos hacer bien en este país era fantaterror. Pero ya no fantaterror, sino terror. Terror, el fantaterror es lo que le pasó a Ana aquí en directo un día, ¿no? Sí, cuando intentó abrir una fanta. Concurso de camiseta mojada de fanta naranja, sí. Eso es fantaterror. En fin, bromas aparte. Sí, sí. Y recordando ciertos trapos sucios que no deberían haber vuelto a salir. Como la camiseta de Ana. Claro, no, creo que no salió. Fue un trapo sucio, después de aquello. Y aquel grito grabado, aquello sí que fue una psicofonía. Sí, pero sí, bueno, que nos vamos del tema. Como decíamos, hemos ido a ver ciencia ficción a la española y bien hecha. Porque hemos ido a ver Eva. Obviamente me decías, ¿quién es Eva? ¿Me lo vas a contar? Pues Eva. Eva. Era la del robot, este, ¿cómo se llamaba? Eva. También. Wally. También. Wally. También, aunque no es exactamente lo mismo, pero sí que se podría hacer un apaño por ahí. Pero bueno, digamos que llegaron las carteras al mismo tiempo que Tintín. Con el tiempo que se le lleva dando pompa al estreno de esta película, pues no debe dejar que paséis por alto una de las sorpresas más gratas que os ha podido dar el cine español en los últimos tiempos. Eva. Eva, efectivamente. Una película de ciencia ficción española. Sí, eso es. Efectivamente. Una peli de ciencia ficción española. Bien. Por fin alguien se ha atrevido a romper esa especie de tabú de que en España no se sabe hacer cine de ciencia ficción. He visto cosas que nadie creería. Películas españolas de ciencia ficción buenas. Además, es una ciencia ficción de la buena, de la que rezuma Asimov por cada poro del metraje. La ciencia ficción de relación entre personas y de estas con la robótica. Ajá. Que no deja de ser lo que es el enfoque futurista de la historia. Vamos, Blade Runner, lo que yo digo. Ya, ahora llegaremos a eso, tú no te preocupes. Como decíamos, es una relación entre personas y la robótica, pero más que de la robótica en sí, sino de lo que le aporta un robot a la persona en su vida diaria. Yo creo que podemos decir, sin pillarnos las manos, de que es una pequeña gran joya del cine español moderno. Toma ya, quiero verla. Pues ya estás tardando, vete a verla. Cómpramela. Sin un desorbitado presupuesto, Quique Maillo, primero alumno y ahora profesor de la ESCAC, que es la Escuela Superior de Cinema y Audiovisuales de Cataluña, ¿vale? Debuta en la dirección, encima de su primera película, debuta en la dirección, como decíamos, con una historia futurista con ambientación algo retro, que se convierte en un personaje más de la trama, haciendo que todo nos resulte más cercano, más creíble, dando una muestra de que con talento se pueden hacer maravillas con un presupuesto que no se parece ni de lejos al de las grandes producciones americanas. Ya te digo yo. La persona que vaya a ver esta película no se va a encontrar una gran superproducción, sino una película más intimista, en la que enseguida se nota que está hecha con mimo y que se aparta de la apabullante acción que puede llegar a tener una película de ciencia ficción para centrarse en una historia de personajes y que aborda el mundo de la inteligencia artificial. Pero como una vía de conocer a las personas, tratando de explicar qué da forma a la condición humana. O sea, no, aquí no vamos a encontrar lo típico de la evolución de un robot, sino lo que busca es qué es lo que da forma al ser humano como humano. Fíjate, complicado el tema, ¿eh? Pues es un Blade Runner, lo que yo digo. El trabajo del protagonista de la trama, que luego contaremos un poquito más de qué va, es la creación de un procesador que va en el cerebro de un niño robot. Ajá. Y esa creación incluye la búsqueda de las emociones que puede llegar a experimentar un ser humano. O sea que la tarea tiene su enjundia. Sí. Supongo que por temática no se puede evitar comparar esta película con otras como Blade Runner de Ridley Scott de 1982 o Inteligencia Artificial Spielberg en el 2001. Pero el enfoque de la trama de Eva es diferente. A ver, ¿en qué encontramos diferencias? Que no sean muchas, que si no, no la veo. Vale, la primera se centraba en la evolución de los robots hasta llegar a sentir una forma más o menos real emociones complejas como el amor. Ajá, ¿vale? Los recuerdos. Eva se centra en contarnos lo que representa para una persona el compartir su día a día con un robot. Lo que puede llegar a aportarle, lo que puede llegar a hacerle sentir. Esa es la diferencia. Más que la evolución en sí de los robots, como os contaba en las películas que hemos mencionado, Blade Runner y la inteligencia artificial, sí, es esa evolución que tiene el ser humano cuando está relacionándose con un robot. Ese es el enfoque diferente que tiene Eva con respecto a Stardust. La película, a ver, nos gusta porque está bien hecha. Nos gusta porque es una idea original hecha de aquí que parece por fin alguien se ha atrevido y porque ha venido dejando huella. Del Festival de Venecia salió reforzada con una imagen de película seria que trata la ciencia ficción de forma de que te hace pensar. O sea, no típico de ir a ver efectos especiales y ya. Y del Festival de Sitges ha salido potenciado su halo más friki de ciencia ficción. Claro. Uno de los problemas que se puede encontrar, pues es que en este país no sabemos vender nuestro cine. Parece que las películas se hacen por hacerse y no para que éstas sean exhibidas en los cines. La película se hace y fin de la historia. No se vende como hacen los americanos, que tienen más trabajo después de terminar la producción, con merchandising, promoción y demás, que durante el rodaje. Claro. Si aquí se hicieran las cosas igual, fíjate cómo serían las cosas. Si aquí se hiciera igual, ya teníamos en las tiendas una réplica de Gris, que es el gato robot mascota del protagonista, para poder comprarlo y tenerlo en casa. Oye, pues nos podemos poner un momento dado, tú y yo. Sí, ¿verdad? Cogemos unos cuantos, unas pelusillas del suelo. Hacemos un gato gris. Un gato gris. Y lo vendemos. Pero bueno, que lo único que nos cabe esperar es, pues eso, que salgan DVD, en Blu-ray, estas cosas modernas que salen ahora. Claro, es que a veces parece que lo que se espera es que alguien haga el remake americano para así hacer un merchandising decente, ¿no? Es una pena. Pero es que es eso, o sea, aquí, vale, se ha hecho la película y punto. Pero luego ya, la pones en el cine y ¿qué? Que tampoco es que lo mejor del mundo sea el merchandising, ya ves tú. No, pero que podríamos venderlo un poquito más. Sí. Pues sí, pues sí. Podríamos venderlo un poquito más. Dejamos ahí la idea, ¿no? Para nuestros amigos del cine español. ¿Alguna subvención o no? Algo que haya. Alguna que otra, ¿verdad? Ya sabéis que el cine español se mueve mucho con subvenciones y tal. De hecho, créditos aparecen, pues que aparecen varias colaboraciones para haber podido sacar adelante la película. Claro. Como debe ser. Pero bueno. Muy español. Pero oye, ¿qué, aparte de Quique Maello, director, con quién nos encontramos en esta obra maravillosa? Pues nos vamos a encontrar en el reparto con Daniel Brühl, Claudia Vega, que hace de Eva. Eva. Tremendo. O sea, para ser su primera actuación cinematográfica, la verdad es que la niña lo borda, el papel. Ajá. Marta de Tura, Alberto Amán y Luis Omar haciendo de robot, que la verdad, un robot de servicio. La verdad es que es para verle. Hombre, después de hacer al rey, pues, ¿no? Sí, pero bueno, aquí es un poco más depurado el tema. La verdad es que están muy correctos todos en las interpretaciones. Y sobre todo destaca en la niña, Claudia Vega. O sea, que ha subido de nivel después del rey, sí, hacer un... Claro. Sí, es que... Los chistes malos, ya sabes que yo no los sigo, que a mí la política no me va. Que ya verás cómo venga el ojeo, que siempre viene el ojeo. Vamos a contar un poquito de qué va. Antes hemos mencionado un poco de qué va la historia. Sí. Estamos en el año 2041. Bien. No, estamos en el 2011. Estamos en el 2041, ¿y quién gobierna? ¿Tú qué crees? Aznar. Y los sabios humanos están acompañados de criaturas mecánicas. De hecho, es bastante habitual ya. Se han incorporado bastante bien. Tenemos a Alex, que es nuestro protagonista, que es un reconocido ingeniero cibernético que regresa a su pueblo natal con un encargo muy específico de una facultad de robótica, que es ayudar a la creación de un niño robot. La niña de Rajoy. Qué manía, que deja de hablar de política, pesado, por favor. Ya, cállate, deja la política, ya. Ay, estamos en el cine. Como si estuviéramos en campaña. En fin. Después, como decíamos, ha estado 10 años fuera de su pueblo y la vida ha seguido su curso. Su hermano, su antigua novia... Pues han hecho su vida, ¿no? Cosas. Han hecho su historia, se encuentra ahí. Bien. Y la rutina de Alex en su trabajo se va a ver alterada de forma inesperada por Eva, que es la hija de su hermano y su exnovia. Es una niña muy especial que enseguida establece una relación de complicidad con Alex que va a llevar a un final revelador. Lo vamos a dejar ahí. Bueno. Eva. La última película del señor Maillo. O la primera. Última, la primera. La primera, la última, de Quique Maillo. Esperemos que no sea la última, porque es que este hombre promete. Con Daniel Brühl, que es pedazo de actor, ¿eh? Uh-huh. Como se está, además se está metiendo mucho en el cine español, en este caso, pues, con producción francesa también, ¿no? Sí. Pero bueno, cine español, casi al 100%. Y después de hacer aquella pedazo de película Goodbye Lenin, tremenda, quién iba a decirnos que iba a ser casi de la familia española, ¿no? Ha hecho bastantes cositas ya por aquí. Sí, la verdad es que el reparto estaba muy muy centrado y muy conseguido, metido en la historia y no desentona. Marta de Tura, Alberto Amán y Luis Omar. Y bueno, si queréis ver un poquito más, pues podríamos hablar de efectos especiales y tal, pero bueno, casi prefiero, porque además tienen un making of bastante conseguido y bastante simpático. Si buscáis en Facebook la página de Eva, la película, que tiene su espacio. Facebook, ahí. Eva, la película. Vale, si lo buscáis veréis que tienen un making of donde, pues aparte de poner cara a los que están por detrás haciendo ese trabajo de postproducción y tal, pues... No sé, os dejo que lo veáis, porque tiene su encanto el making of de la película. Y aparte que podréis ver, si no habéis visto aún, sí que habréis visto algún tráiler y tal, esas imágenes así en plan como un efecto medio camino entre el agua cristal, así trabajando como el aire. Es muy peculiar verlo, el making of, recomendable. Vale, veremos el making of de Eva. Y además, hoy, pues para terminar nuestro programa de hoy, nuestra sección de cine, el cine de Ángel, en el abrazo del oso, pues vamos a ponerle nota. Hombre, supongo que ya os imaginaréis que no va a ser baja la nota. No. Y no ha habido sobre este, en este caso. Es que la peli vale la pena. Peli española bien hecha, y entonces eso hay que premiarlo. ¿Cuánto pagarías por ver esta película, Ángel? De 1 a 6 euros. De 1 a 6 euros. Volvería a pagar lo que pagué por ir a verla, o sea que yo le doy a 6 euros. 6 euros. Ya, pero es que no vale, ¿no? ¿Por qué? Porque condiciona el hecho de que valga el cine 8 euros. Ya. Entonces dices, 6 euros, por la pagaría. Desde que hicimos la sección de cine y aquello fue evolucionando, llegó un punto en que pasó el cine de valer 6 euros y ya subió. Es que estamos un poco ya vuelo cebolletas. Deberíamos considerar el tema de puntuar las notas de las películas con... ¿Cuánto pagarías por verlo de 0 a 6? Encima ya me quitaste el 0 y lo dejaste en 1. Pero eso bueno. Ha sido tú, porque debías pagarle a los cámaras. Un poco. Sí, también. A veces no las cámaras no tienen culpa de lo que ruedan, sí que es cierto. Pero es que lo de los 6 euros se queda corto, porque yo creo que pagué 8 y medio. Madre de Dios. ¿Sabes? Pero bueno, no volvería a pagar. Vale, pues ¿cuándo vamos? Esta semana. A ver, el miércoles fiesta en Madrid capital, pues el martes. El martes. No tengo yo el martes como para irme a ver el cine, pero bueno. Estamos poniendo pegas. Hay que trabajar, hijo mío, que somos de los pocos. Después de trabajar. Ah, bueno, es verdad que tú eres de estos que no van a salvar el país, que eres emprendedor y esas cosas. Yo estoy todo el día trabajando, hijo. Bueno, pues ya iremos a verla. Eva, película española, Quique Maello, ciencia ficción bien hecha. Hoy nos vamos con buen sabor de boca en el abrazo de los sol. Las 9:23. Nos tenemos que ir echando el cierre a esta nueva edición del programa. ¡Hoy, programa normal! El primer programa normal que hacemos en varias semanas. Ya te digo. Y que no vamos a tener también unas cuantas. La semana que viene volveremos con no lo sabemos todavía, pero es un programa especial con Francisco José García. Hay dos temas ahí, todavía no sabemos por cuál decantarnos. Tenemos hecho los dos programas, pero no sabemos cuál ofreceros. Claro. Esto a veces la gente que nos conoce dice, no, mentira. Pero sí, últimamente hacemos los programas con tiempo. Esto es una cosa... Que yo qué sé, se va a acabar el mundo y... Y hasta tenemos dos para un mismo programa, o sea que tú fíjate. Tenemos dos y luego tenemos para la semana siguiente la Espe Negra, digo, la Peste Negra, el 20 de noviembre. Vamos a hablar de la Peste Negra, porque claro, es un día adecuado para el tema. Y a la siguiente semana posiblemente hablemos de propaganda. Pero bueno, no estamos adelantando demasiado. Como nos manipulan los poderes fácticos. Estamos adelantándonos demasiado. Tampoco queremos... dejarlo todo hecho. Ahora lo que queremos es escuchar a José Luis Encinas. A no ser que Ángel nos quiera comentar algo más. Nos comenta que ahí está la guitarra de José Luis Encinas. Qué bonito. Pues nada, Ángel, que hemos tenido la curiosa biografía extravagante de Vannevar Bush, este visionario de la ciencia moderna. Menos mal que matizas con el nombre. No voy a ser que alguno se piense que hemos estado hablando de... Del otro Bush. De los otros Bush. Uh-huh. De los de la Espe Negra. Eso es. Ay, ¿qué me pasa? Peste negra. Luego hemos tenido una agenda friki de rota, vamos. Pero friki. Para iniciados, muy iniciados. Con Salón del Manga de Barcelona y todo, y K-pop de ese. Es tremendo. Nos acaba hablando en coreano. Sí, esto es una cosa. Luego hemos hablado de ballet y de la Semana de la Ciencia. Nos hemos asomado a la historia con un apasionante momento en el que Fernando de Magallanes y compañía atravesaba el estrecho que lleva su nombre, abriendo una nueva ruta hacia el oeste, atravesando y descubriendo además que la Tierra era redonda al poco de aquello. Bueno, ya lo sabían, ¿no? Pero se demostró, pues eso, científicamente, cómo hay que hacer las cosas. Y luego hemos acabado hablando de cine, de ciencia ficción, de la buena a la española con Eva. Con Ángel González, Pedro José Pérez a la redacción, Ana Muñoz a la redacción, el que os habla Eduardo Moreno en la dirección. Nos vamos a ir marchando, Ángel. Qué un placer, como siempre. Fuerte abrazo. Otro muy grande para vosotros también. Y nada, que te sea leve la campaña. ¿Cuál? ¿La tienda? Sí. Ah, ya hago. Que sea leve, pero si pesa mucho, pues imagínate. No pongo la tele ni pongo la radio, no veo esto. Que un abrazo muy grande. Nos vemos el domingo a las 7. Y pico. Sí, que ahora ya sabes que empezamos un poco más tarde. Pero vale la pena, porque tenemos antes una cortina de humo para despistar, la ponemos ahí para despistar, que no, que os cueste vernos, pero luego el que llega hasta el abrazo del oso yo creo que lo disfruta. Gracias por estar ahí, que además nos lo hacéis ver en Twitter, nos han estado también nuestros amigos siguiendo, Facebook, y se os nota. Gracias por estar ahí. Voy a mirar el correo porque la semana pasada me llegó un correo a última hora de Lipdi Fernández, Mireya. Perdón, bueno, sí, Lipdi Fernández, Mireya. Se llamaba de las dos maneras preguntándonos una cosa, pero ya le hemos respondido gracias a Yolanda Barreno. No hay correos ahora mismo, pero si los hubiera a lo largo de la semana, pues ahí estamos en correo@elabrazodeloso.es. Nos vemos el domingo. Sean muy felices.